Miro esa pava eléctrica y me hago acordar cuando yo la compré. No quedó uno en el pueblo que no se la fui que no se la fui a enseñar. Cuando llegué, lo primero que dije, ¡ay, qué rico matecito! ¡Qué rico matecito me voy a tomar! Abrí la ventana, la puse arriba del fuego y salí para la pieza. Cuando vi el resplandor del vidrio, digo yo, ¡qué hermoso! ¡Qué hermoso sol está saliendo! Se me estaba quemando la cocina. La llamarada salía arriba del techo. Cuando la levanté dije yo, se me terminó la garantía. Ni un cable le dejé. Pone la pava. 12:21. Arrancamos el tercer bloque. Ahí, jugado de Capicúa. Tiempo. Capicúa, muy bien, tienes razón. Yo pensando, nos dio suerte. Yo lo miré a la hora pensando en que nos queda poco para la hora 13, sí, y mucho para meter en este rato. Y bueno, y usted lo miró con el hemisferio derecho, lo miré yo. Sí, yo con el izquierdo. Mensajes, sí, mensajes que llegan al 3544-560743 y también que llegan al del teléfono de la radio El Grito, que está en Los Hornillos. Claro. Le recordamos a la gente que está escuchando El Grito por el 88.5 en vivo o por la aplicación del celular o por internet, que está saliendo por todas esas vías, sí, o que nos siguen por mochileroradio.com. Sí. O que nos están escuchando en la retransmisión y es lunes y están sintonizando la Tinku en el 107.9. Sí. Que tenemos un número de teléfono, porque estamos en Nono, no estamos en estudios centrales de Radio El Grito, sino que armamos una cabina de radio solamente que funciona los sábados en la puerta de la Biblioteca Licha Funes, frente a la Plaza San Martín de Nono, y hacemos Pone la Pava. Desde aquí. Desde aquí. Dentro de un rato viene César Ramírez, hace para saber quiénes somos desde aquí. Entonces, el teléfono de la radio está en Los Hornillos. Entonces tenemos otro número. ¿Por qué le digo esto? Porque, por ejemplo, Graciela de Mina Clavero, que le dimos un mensaje hace un ratito, dice, antes del mensaje que leímos, que se lo compartimos a Mariela, ella escribió, soy Graciela de Mina, buen día. Sí, buen día, buen día. Graciela. Muy bueno el informe desde Catamarca. Ese mensaje lo han reenviado del teléfono de la radio. Claro. ¿Sí? Así que le decimos a Graciela que se agende este 3544-560743. A ese número nos pueden escribir los sábados. Claro, una es el del programa, que sería este que acabas de dar. Sí. Pone la pava. Y el otro es el de el resto de los programas de lunes a viernes. Exactamente. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Así es. Muy bien explicado. Escribe Marce. Dice, hola, qué bueno escucharles. Hola, Marce. Se me había roto la antena de la radio y hoy la arreglé. Bien. Bueno, ¿desde cuándo que no lo estás escuchando, Marce? Estuve en Belén, dice, en Catamarca. Sí. Y la lumbrera tiene carteles de apoyo, entre comillas, hasta en las escuelas. Tremendo, es tremendo, sí. La orientación de las secundarias es minería. Soy Danu, de La Aguadita. Quiero participar por el sorteo, nos dice Danu. Bueno, le anotamos a Danu. Anotada para el sorteo. Ahora vamos a llamarlo a Sergio, Sergus Travel, para que nos dé detalles de qué día vamos a hacer el sorteo, que va a ser el sábado que viene. Esperamos que él esté acá con nosotros. Si no puede, veremos la manera de tenerlo. Y qué salidas hay en este mes de mayo, hacia qué destinos turísticos viaja el Bondi. Y bueno, y que nos dé detalles del viaje a Termas, que estamos sorteando un pasaje entre todas las personas que se fueron comunicando desde el mediado de febrero aproximadamente, que lanzamos ese premio. ¡Qué bárbaro! Bueno, sí. Acá quería compartir un mensaje que manda Yasmín. Sí. Que es sobre un taller que va a empezar hoy en Pocho Point, que es sobre aproximación a la música desde el juego. Bien. Es un taller que inicia hoy a las 3 de la tarde en Pocho Point, que está sobre Ruta 14, en el kilómetro 102, acá en Nono. Uh-huh. Y lo comparte Federico Salvi. Podés llevar tu instrumento y las preguntas que tiran acá en el enunciado son: ¿qué es la música? ¿Dónde está? ¿Cómo se hace? ¿Qué significa en mi vida? ¿De qué manera la comparto con los demás? Bueno, es como un taller lúdico, digamos, y es apto para niñes grandes y niñes chicos. Así que todes invitades. Buenísimo. Bueno, yo tengo un mensaje, tengo dos mensajes. Voy a ir con el de hoy y después voy con uno que me quedó retrasado. Uh-huh. Así que lo vamos a compartir hoy. En primer lugar, el mensaje que manda, en este momento de la Brigada Pichana, sí, están como todos los sábados, uh-huh, que yo tengo ganas, les he dicho, sí, me quiero sumar de alguna manera. Soy testigo. Pero no, me cuesta. No nos da la vida, no, compañero. No, me pasa que las salidas a campo, uh-huh, son los sábados. Uh-huh. En este momento están, por ejemplo, haciendo tareas de prevención, que sí, son líneas contrafuego en el barrio La Consulta, sí, allí en la zona de las calles, uh-huh, y están laburando ahí, y yo estoy laburando acá. Entonces, exacto, no, me cuesta sumarme los sábados, las tareas a campo son siempre sábados. Uh-huh. Así que bueno, buenísima la actividad que viene realizando la Brigada Pichana, y acá sí, ahora, compartirles un mensaje que, la verdad, pido disculpas porque el sábado pasado me olvidé, lo mandó entre semana. Uh-huh. Ni bien terminó el programa, de hace un par de sábados, recordarán, tuvimos la posibilidad de hablar con una de las personas que hace Relatos del Viento, sí, esta asociación civil en Córdoba que hace ya muchos años realizan entrevistas y rescate de las tradiciones orales a través de contactarse con abuelas y abuelos a lo largo y ancho del interior profundo de la provincia de Córdoba. Y en ese momento recordábamos a Dionisio Murúa, uh-huh, de aquí, de los Algarrobos, y quien estaba escuchando en ese momento el programa es Martín Salazar, uh-huh, y nos mandó un mensaje, decía respecto a ese programa de hace, sí, dos sábados atrás: buen día, escuché el programa, uh-huh, lo importante que la emisora mantiene su perfil, uh-huh, eso es muy bueno, un poco más a la historia regional, eso le daría un ingrediente muy importante, y manda saludos. Y después de mandar ese mensaje de texto, nos mandaba este audio, creo que es este, espero que sí, de WhatsApp. Me sentí muy identificado cuando habló de Dionisio Murúa, ¿no? Un personaje tras la sierra, un personaje que yo le hice 3 entrevistas a Dionisio Murúa. Un abuelo que nos dio mucho en la cultura nuestra, ¿no? Y bueno, una de las frases que nunca uno se olvida de tus abuelos, cuando nos dijo Dionisio Murúa que Santiago Bullón se vino de Francia a dedo y descalzo, y que estuvo viviendo en una cueva durante mucho tiempo, ¿no? Qué lindo, lindo esos recuerdos de Dionisio Murúa, un grosso de la cultura serrana, un grosso de la vida, un abuelo extraordinario. Bueno, la verdad, cuando hablaba ese muchacho de Dionisio Murúa, se me cayeron las lágrimas en los ojos, ¿no? Porque yo tuve el placer de hacerle 3 entrevistas y formó parte del programa La Posta. Y bueno, y así como Dionisio Murúa, tantos grandes abuelos que tenemos entre la sierra, que se le tendría que dar un poco más de empuje y darle un poco más de manija a estos grandes personajes, ¿no? Más allá de que yo lo sigo haciendo, pero de la parte cultural, de los municipios y intendencias y comunas, se tendría que hacer un trabajo más, pero mucho más profundo con este personaje, ¿no? Yo los sábados, a medida que tengo tiempo, los escucho. La radio, como dije en el anterior escrito, el mensaje mantiene su perfil, pero hay que acudir un poco más a la historia regional, ¿no? Que es un ingrediente que tiene que estar incorporado a full. Un abrazo, gente linda. Bueno, hermoso el mensaje de Martín Salazar. Ahí habíamos quedado en deuda. El sábado pasado se me pasó de largo. A veces uno se olvida de algunas cosas. Era muy importante. Tuvimos un intercambio ahí de mensajes durante la otra semana. Así que bueno, tarde, pero seguro. Hermoso escucharlo. Sí, re lindo. Así que ya en algún momento lo vamos a tener por acá, a Martín. Nos gustaría volver a tenerlo en los micrófonos de Grito, aunque más no sea algún sábado de estos, para charlar un rato. Y ahora, como lo dijimos hace un ratito, establecemos un contacto telefónico con Sergio de Sergus Travel. ¿Lo tenemos en línea? A ver si está ahí. Hola. Hola. Buenos días. Buenos días, querida audiencia. Pancho, ¿cómo están todos? Muy bien, muy contentos acá de tenerte en línea, Sergio. Venimos agitando desde hace ya un tiempito, desde mediados de febrero, creo yo, un sorteo que vamos a estar haciendo el sábado que viene, 14 de mayo, de un viaje a las termas. ¿Querés contar un poco vos cómo es esto? ¿Cuándo es que el 27 de mayo es la salida? 22 de mayo es la salida, Panchito. 22 de mayo, las Termas de Río Hondo. Qué lugar lindo, por Dios. Qué lugar hermoso para poder disfrutar entre amigos, en familia. Y bueno, no mejor que eso, pudimos elegir poder sortear a la gente de Tras la Sierra, a tu audiencia, poderlos gratificar con un viaje a las termas, ¿eh? Está buenísimo. ¿Qué incluye, Sergio? Contame cómo es, a qué hora salen, qué tiene que traer la gente que se gane el pasaje, ¿qué incluye? Mira, la gente lo primero que tiene que traer es muchas ganas de disfrutarlo, ante todo. Y lo que tiene incluido el viaje es hotel, desayuno, almuerzo y cena, pensión completa. Y después allá le regalamos un traslado de excursión a todo lo que es el City Tour a la zona de Termas de Río Hondo. El viaje consiste en 4 noches de alojamiento y el traslado en bus. Prácticamente abonan nada, simplemente es ir, disfrutar y pasarlo lindo, ¿eh? Así que bueno, hay que anotarse para el sorteo y ver las posibilidades que Pancho les da como para poder participar, obviamente. Claro, bueno, estuvimos tirando al aire varias puntas en algunos momentos con cuál era la salida del mes de febrero o el mes de marzo. Después, y permanentemente tiramos de qué color es el ómnibus, el colectivo, el coche cama, el suite. El coche cama suite, un ícono de Sergus Travel. Muy bueno, muy buena comodidad tiene uno de nuestros coches. Es muy requerido por la gente que ya los conoce. Llegadito recientemente de Cataratas. Y hoy a la noche parten otros grupos que justamente son 120 pasajeros que vamos a mover para Termas de Río Hondo. Pará. ¿120 entran en el micro? ¿Cuántos pisos tienen? No, porque si no se hace, pasaría a ser un tren. ¡Claro! Tenemos tren en Sergus Travel, bueno, también, me encanta. Y estamos viendo el tema de vías, a ver cómo lo podemos acomodar. No, claro, hay que subir el bondi a la vía del tren. Exacto. Nosotros, gracias a Dios, bueno, ya tenemos una trayectoria en el valle de Tras la Sierra, obviamente que haciendo las cosas bien. Tenemos mucha gente también que está gestionando nuestro trabajo en la zona. Y bueno, logramos juntar en 3 micros. Nuestros servicios se caracterizan también por la comodidad de los ómnibus. Son todos coche-cama. Nosotros no sacamos servicios en semicama. Son todos coche-cama. Así que sacamos 120 pasajeros, Pancho, así como lo escuchás. Esta noche salen 3 micros para Termas de Río Hondo. Detrás la sierra hacia las termas en 3 bondis, 120 packs. Pasajeros, exacto. Así que bueno, estamos más que felices, contentos por esa retribución que tiene la gente de confianza hacia nosotros, hacia la empresa, hacia todo el equipo de trabajo que lleva todo esto, ¿no? Qué buena. Así que bueno. Pero yo quiero viajar en el que manejás vos, Sergio, porque tenés la onda también, ¿o no? ¿O son todos los choferes así como vos? Tienen, no, los choferes tienen toda la onda también. No son gorditos, pero tienen toda la onda. Los gorditos, siempre son los gorditos simpaticones, pero tienen muy buena onda los chicos, son muy conocidos, gente de acá también del Valle. Así que, no, muy, muy, muy felices. Y bueno, tenemos otra salida el día 14 y la del día del sorteo. El que gane va a viajar el día 22 de mayo. ¿Cómo así también? Aprovecho para el espacio para poder decirle que tenemos otras salidas como a Bariloche, Cataratas, Salta, Bariloche en junio, Salta y Catarata en vacaciones de julio, Puerto Madryn en agosto, y hay una tira interminable de salidas para lo que resta del año. Buenísimo, buenísimo. Ya está todo programado, todo agendado, todo, todo organizado. Súper tentador. Sí, rest tentador. En alguno de esos, voy a ver no si te me. Te digo todo. No en todo, pero en alguno me subo. Pero con mucho gusto, Pancho, a vos, al equipo, ningún problema. Acá vamos a hacer radio en vivo desde el lugar, desde el destino. No hay ningún problema. ¡Oh, oh, oh! Oh, ¡epa! ¡Ojo, epa, ojo con esta! Llevamos mate y ya está. Exacto. Me encantó. Bueno, Sergio, te mando un abrazo grande. Gracias por el contacto. El sábado que viene, vos ya tenés definido cómo es la modalidad de sorteo. Queremos que estés acá. Te queremos acá un ratito, aunque sea. Mira, lo vamos a organizar y el sábado a primera hora vemos la modalidad y yo me apersono ahí, 12 del mediodía, para hacer el sorteo. Ah, ¿listo? Me encantó. Conozcamos el triunfador de esta encuesta y de este sorteo. Que va, bueno, va a ser gratificado con un pasaje de Servus Travel. Buenísimo. Muchísimas gracias, Pancho, a vos, a tu compañera de radio, que nunca me acuerdo el nombre. Sol. Sol, bueno, muchísimas gracias a toda la audiencia. La verdad que muy, muy, muy agradecido y muy contento. No, gracias a vos por el ofrecimiento. Y bueno, ahí vamos a seguir, ¿eh? Yo tomo la propuesta de ir a hacer, poner la pava algún sábado, por ejemplo, o sea, la tarata. Tereré sería ahí. Sí, señor, al salto Bocetti, ¿eh? Ahí va. Me encantó. Escuchá, Sergio, ¿vos estás volviendo de Merlo de manera particular o venís con el bondi? No, de manera particular. Ah, está bien. Bueno, te mando un abrazo grande. Coordinamos bien para el sábado que viene, pero ya queda dicho. A las 12 horas hacemos el sorteo con la persona de Sergio de Servus Travel en el piso. Sí, señor. Así, ahí vamos a estar. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio y gracias a todos los que participaron. Y bueno, cualquier consulta lo pueden hacer al teléfono 3544-651127. Disculpa el chivo, Pancho. 651127. 651127. Bárbaro. Abrazo grande, Sergio. Chao, chicos. Gracias a ustedes. Chao. Bueno, una masa. Me encantó la idea. ¿Vio? Me encantó. Es más, ya tengo invitada para la columna en Misiones. Mire lo que le digo. ¿En serio? Sí. Me encantó. Una muralista muy grosa. Lo corté a Sergio y justo me dice Monona. Hola, buen día, gente linda. Buen día, Monona. Es para preguntarle a Sergio. Yo quiero saber qué piden por el tema del COVID. Y si en el paquete están incluidos los baños termales. Pero, che, bueno, ahí yo le corté, no la vi. Le y estoy mandando... Yo te diría que sí, porque si vamos a las termas nos vamos a meter. Y yo creo, ¿no?, que sí. Llévese la malla. Le estoy mandando mensaje para que me conteste Sergio. Muy importante la malla. Lleve malla, sí. Sí, y toalla. Malla y toalla. Toalla y malla. Sí. Hola, chicos. Sé que hoy están en nono. Se me chispoteó. Es por la costumbre de escribirles al otro número. Saludos y buen finde. Quiero participar en el sorteo, pero no lo firma. Buenísimo. ¿Será Graciela antes... que fue que la retamos hace un ratito? Claro, ella antes se comunicó. Sí, sí. Ah, debe ser ella, claro. Sí, claro. Bien. Le bueno. Anotamos. Sí, sí. Está, todas las personas están anotadas para el sorteo, todas las que se fueron comunicando durante el programa desde bueno, mediados, el sábado a las 12, entonces. Sábado a las 12 está Sergio atenti, acá. Atenti, sorteo. O sea, te queda un rato para escribirte. Durante la semana, si escuchás lunes por la Tinku, podés mandar mensaje a 3544560743 y les incluimos en el ¿cómo es? En el sorteo el sábado 14. También lo pueden hacer por nuestra página de Facebook. También, la pava, sí, es verdad. Poné la pava en Tras la Sierra, ahí pueden entrar y mandar mensajito y anotarse. Anotarse para el sorteo. Bueno, le vamos a saludar, que lo tenemos acá sentado. Y está desde hace un rato le tocó estar corriendo los perros que se nos metían totalmente. Encima. A nuestro compañero. Siempre si anda hay un bien, perro ese en cable escena. Anda medio. Toqueteale, a ver. Ahí está. Buen día. Buen día. ¿Cómo anda Rodrigo Navarro, Kiki? Muy bien, muy bien. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buen día a toda la audiencia. ¿Qué haces, Rodrigo? Hola, Sol. Y acá estamos, como cada sábado, o casi cada sábado. Porque de vez en cuando, viste, me pego un faltazo, pero bueno. Es así. A ver si puedo poner acá. A ver, ¿qué dice? Querido Pancho, bueno, por favor, transmitirle a la gente que tema COVID piden el carnecito de vacuna, mínimo dos vacunas, si tienen más, mejor. Y el tema de la parte termal, el hotel tiene ya pileta con agua. Uy, se me chipoteó. ¿Vas a parar a un hotel en la...? Con agua termal, así que no tienen que... Pero qué che. No me lo acerque tanto. Bueno. Así que no tienen que trasladarse a ningún otro lado para poder hacer un baño termal. Pueden hacerlo las veces que quieran, no tiene límites de inmersión, de meterse a la pileta, así que lo pueden hacer las veces que quieran en el propio hotel, ¿eh? Bueno, con cuidado, imagino, ¿no? Porque si está mucho tiempo en el agua termal, te baja la presión. Depende de qué temperatura. Depende de la temperatura. Claro, no sé cómo será. Estuve en las termas de Río Hondo, ahí en Santiago, y vi que hay distintas piletas. Claro, el mismo hotel a veces tiene una pileta de tantos grados de temperatura, otra de tantos otros. Y ahí te explica la recomendación. Lo que más te puede pasar es salir con la piel arrugada. No, lo que pasa es que depende de la temperatura, las que están alrededor de los 30 grados... Ya se sale la piel. Estás, unos minutos y ya te empieza a dar un calor que enseguida salís y te vas a las de 25, 18... Claro, te vas cambiando. Es mucho calor, es muy caliente el agua, sí. Bueno, buenísimo. Aclarada ahí la inquietud de Monona. Andá buscando, hay que ver quién gana igual, ¿no? Igual podés ir sin ganar, o sea, llamás a Sergio. No guardes la malla porque ya está fresco acá, pero no guardes la malla porque si le toca el sorteo y vio, tiene suerte. Malla de toalla, dice Monona, gracias, abrazo grande, manda caritas, arcoíris y corazones. Bueno, una canción, ¿les parece? Dale. Y hacemos la columna de historias. Dale. Río de los Sauces, canta José Luis Aguirre. Agüita ausente de proa y remo, pequeño curso sin navegar, que a un horizonte acequial y estero va ausente del ancho mar. Manso alimento de la espesura y de los pueblos que al fondo van, en brazos de tu ternura, en otro modo de navegar, pequeño río, larga esperanza, corren mis días por este lugar, pequeño río, tal como vas, yo soy de aquí. No más. Ay, alimento de la espesura y de los pueblos que al fondo van en brazos de tu ternura, en otro modo de navegar, pequeño río, larga esperanza, corren mis días por este lugar, pequeño río, tal como vos, yo soy de aquí no más. Si uno hace una historia súper breve del mate como infusión y las prácticas de consumo más históricas, lo primero que tenemos que decir es que pertenece al mundo de los pueblos originarios, ¿no? Es fundamental eso, digamos, a lo que es digamos, el mundo guaraní, el mundo com, ¿no? En su interacción y en su resignificación con el choque y el encontronazo con los españoles, ¿no? Pero sí, claramente, no podríamos decir que pertenece a la Argentina en un sentido puro. Pertenece tanto a la Argentina como al Uruguay, al Paraguay, al sur de Brasil, ¿no? Y con su historia, claramente. Poné la pava. Nono, antiguo pueblo del oeste cordobés. Historias, historias de mi pueblo, de mi pueblo. Columna semanal con Rodrigo Navarro Akiki. Historias de mi pueblo. Bueno, vengo a retomar un tema que ya he tocado en anteriores programas, que bueno, es sobre la afrodescendencia en Nono, ¿no? Sí. Es un tema en el cual me he especializado, ¿no? Me he puesto a estudiar más, ¿no? Y a recurrir directamente a documentos, ¿no? Esto fue en marco de un seminario que hice en la Universidad de Córdoba, uh-huh. En la Nacional, y en el cual, junto con Marcos Carrizo, ¿no? Que fue mi profesor y es un referente, digamos, de la historia, que están más al frente de esta cuestión de la afrodescendencia y el reconocimiento, ¿no? Sí. De la afrodescendencia en Córdoba. Hice esta investigación en Nono, ¿sí? Una pequeña investigación en el cual dio resultados muy, muy inesperados, ¿no? De 80% de afrodescendencia a fines del siglo XIX. Teniendo en cuenta que la provincia de Córdoba en general tenía un 60%. Uh-huh. Y bueno, el departamento de San Alberto tenía un 50%. O sea, que había una concentración en Nono, ¿no? Claro. O sea, que el 30% de los afroindígenas, ¿no? de la zona estaban en Nono. ¿Por qué digo afroindígena? Porque es ya un mestizaje para ese momento. Sí, no es contra africano, así africano de... Uh-huh. Pero ya es clara la evidencia y los rasgos que se destacan en la población, ¿no? Sí, totalmente. Básicamente, esta investigación la hice base a distintos censos, ¿sí? Hay desde 1740 hasta 1889, ¿no? Hay 6-7 censos, uh-huh. ¿Sí? Digo 6-7, hay 7, pero en uno de ellos no tiene datos. Ajá. Por un error que hubo en el cálculo, no sé. Entonces, ahí podemos ver detallado, ¿viste? Todo lo que... las castas de cada uno de los censados. Uh-huh. Si eran indios, si eran mulatos, si eran mestizos, si eran negros, si eran esclavos, si eran libres, si eran... Bueno, está todo especificado, ¿no? Y gracias a eso pude ir haciendo esta cuestión de los porcentajes, ¿no? de la población en nono. Fue una investigación que es complicada, ¿no? Y encima tenés que tener en cuenta que esos documentos son viejos, son muy viejos, son muy sensibles. Yo los fui y le saqué fotos a algunos en el Archivo Histórico de Córdoba y otros están disponibles en la web. En una página llamada Family Search. Ahí hay una recopilación de documentos enorme. Ajá. Y en la cual tenés que leer, viste, que todo en manuscrito, con el castellano antiguo, con abreviaturas que hoy no se usan, viste, bastante claro. Complicado. Y bueno, para un trabajito de 14 páginas tardé 7 meses. Epa. Claro, fue complicado. Sí, sí. Pero bueno, dio un resultado muy satisfactorio que, bueno, se movió bastante, ¿no? En las redes, se movió bastante también como novedad, ¿no? Como curiosidad. Y bueno, justamente gracias a este estudio es que vinieron a filmar esta película. Macondo. Sí, Macondo, de Córdoba africana, y que... el objetivo de esa película es ir recorriendo distintas localidades de la provincia, ¿no? En el cual se evidencia y se pueden tomar testimonios de esta influencia afro, ¿no? En Córdoba. Y bueno, gracias a estos resultados que encontré junto con Marcos Carrizo, que fue mi profesor, que es el asesor historiador de la película, ¿sí? Él me proveyó de los documentos, ¿no? Y juntos hicimos, por ejemplo, el cálculo del censo de niños de 1889, en el cual su particularidad es que divide a la población de niños y niñas en blancos y de color. Sí, ¿no? Entendiendo, ¿no? Por cuestiones lógicas, que de color significa que no es blanco, ¿no? O que tiene alguna influencia africana, ¿no? En su melanina, ¿no? Genética o rasgo en su piel, ¿no? Ese censo es raro, ¿no? Porque ya desde el censo de Sarmiento, en el 68, ahora mismo no me acuerdo bien, ya se dejó de utilizar el tema de casta, sino que los censos ya eran argentino o extranjero. Uh-huh. ¿No? Se dejó de utilizar la casta como un dato necesario para los censos. Y aparece este censo como particularmente solamente en Córdoba se hizo. Y ahí también son los primeros datos altos que encontramos. Y después, bueno, yo analicé los otros censos del siglo XIX y daban también los mismos porcentajes, ¿no? Bueno, esto es muy particular, ¿no? Porque hasta el momento yo, cuando me puse a hacer la investigación, pensaba, bueno, no pueblo indígena. Los resultados van a ser abrumadoramente de indios, ¿no es cierto? Uh-huh. Y eso fue en el primer momento, ¿no? El primer censo en 1740, sí, la población afro era de un 4%. Pero inmediatamente, 30 años después, ya era del 30%. ¿No? Entonces se ve que en esa época hubo un incremento de cantidad de esclavos traídos al continente americano y también, bueno, a esta región llegaron. Luego también tenemos que tener en cuenta todo el tema de los fugitivos. Y luego, ya para el siglo XIX, tenemos el tema de los desertores de los ejércitos. Claro. Que también había muchos esclavos forzados a ser reclutados y que por esa razón también pudieron haber llegado a esta zona. Y también, bueno, el tema de la mestización, ¿no? Que en muchos casos fue utilizado como método de resistencia, ¿no? Ya que el vientre de la mujer es el que da la condición de casta. Entonces, si un esclavo tiene un hijo con una india libre, el hijo va a ser libre. Y después, bueno, los pueblos de indio utilizaban esta mestización como método de evasión de impuestos, ¿no? Porque el que pagaba era un indio puro. Entonces... Uh-huh. Esa relación simbiótica, digamos, dio lugar a que hubiera una permeabilidad especial en los pueblos de indios, ¿no? Uh-huh. Que pagaban tasa. Entonces, por ahí, esos son los argumentos en el cual presento la investigación para explicar por qué Nono destaca sobre otras localidades de la zona. Igualmente, Panaolmas, Salsacate, eso también son lugares que dan alto porcentaje de negros. Sí, sí. Entonces, en ese término uno tiene, bueno, uno va aprendiendo de qué términos se usa en cada época, ¿no? En estos últimos se utiliza el término pardo, ¿no? Como alguien que tiene la piel morena directamente, ¿no? Ni siquiera puede especificar qué tipo de casta, si es indio, si es negro, si es mulato, si es quinterón, sexterón, de todos esos tipos de subcategorías, ¿no? Así que ya directamente el pardo es una mezcla indefinida. Ya la mestización está muy avanzada. Entonces, en contexto de que venían a filmar esta película, hablé con José Segura, que recién lo vi pasando la bici. Sí, pasó la bicicleta. Le mando un saludo. Él se ya le había mandado un resumen de este escrito a él hace un tiempo y le dije, podemos hacerlo ahora, porque si viene la película, por ahí lo filma, qué sé yo. Y lo colocamos ahí en la escuela dentro primaria. Dentro del proyecto de poesía mural. Claro, dentro del proyecto de poesía mural, no sé, debe ser el ciento y pico. Y lo colocamos ahí en la primaria de Nono. ¿Sí? Un resumen de esta investigación. Con ¿Está en la fachada desde la vereda, se puede ver, o está dentro? Desde la fachada. Desde la vereda lo puedes ver, está justo en la esquina. Uh-huh. Está justo en la esquina, digamos, antes de la municipalidad, en la escuela, digamos. Está justo en la esquina esa. Bien. Entonces, igual tiene una ilustración de una foto de paisanos. Afro, tomando mate, que también esa imagen la encontró Carlos Bogosian, alguien que también es un apasionado por la historia regional y que él... ¿Qué es una fotografía? Y él buscó una fotografía que es de Buenos Aires o Montevideo, ¿viste? Pero fue tan llamativo porque cada uno tiene un mate en la mano, ¿viste? Decían, che, ¿cómo hay un mate en la mano? Y justo se daba el tema de pandemia que cada uno tenía que tener su mate, llamó mucho la atención y incluso la foto fue la que más llevó la investigación a viralizarse en su tiempo. Entonces, también lo quise agregar. No es una imagen tomada en Nono. No. Pero bien podría ser, bien podría ser. Sí, hacerlo. Sí, bien podría ser porque es ilustrativa. Digamos, hay bastante personas que tienen distintos rasgos étnicos, ¿no? Así que, bueno, básicamente quería retomar lo que resultó de esta investigación. Ya hace 5 años que la hice. Uh-huh. Y que, bueno, ha tenido gran repercusión, por suerte. Y que bueno, ha llegado una película a Nono justamente por esto. Venimos de rodaje de películas y rodaje de películas últimamente en Nono. Sí, ¿eh? Sí, sí, estamos muy cinéfilos, ¿no? Cinéfilos, serían cinéfilas. Uh-huh. Sí, que le gusta el cine. Está buenísimo. Me encanta, sí, muy bueno, muy bueno. No, además que eso también... Esperemos que las podamos ver en algún momento, esa peli, ¿no? El de la del Alfa Centauro, Cuenta Regresiva, que filmaron hasta este programa. No sé si esas tomas formarán parte del documental, ¿no? No creo. Pero bueno, estuvieron por acá filmando en Nono. Filmaron, bueno, el lanzamiento de... En Mineclavero. ¿Vos estuviste ahí, Pancho? Claro, sí. ¿Y qué te pareció? Ah, espectacular. Muy bueno. Me encantó. Primero todo el lanzamiento de los cohetes de agua que hicieron los chicos. Y no. Impactante. Sí. Viste que uno... También ver petardo ese grande, tremendo el cohete. Me acerqué bien cerquita ahí, le saqué una foto, y después, bueno, era lejos para ver el lanzamiento, ¿no? Sí, tenía que tener una distancia. Había que haber un marco de seguridad para ello. Pero sí, llegó. No sé, ¿recuperaron los elementos de medición? ¿Tenés idea de eso? Sí, ¿vale? Lamentablemente el elemento de medición lo había puesto los chicos del PROA. Sí. Lamentablemente no llegó a grabar la memoria, los datos que captó. O sea que no tenemos el dato exacto. Había instrumento de medición, midió, pero no guardó lo que midió. No guardó lo que midió. Entonces no sabemos cuántos metros habrá subido. ¿Hicieron un cálculo? Estimamos 300, que son, 400 metros. Son casi 300 metros. Ajá. Por lo que dicen los coheteros ahí, especialistas. Claro, los coheteros que estaban ahí, que eran todos especialistas. Sí, en un principio se había pensado que estaba diseñado el cohete para 500 metros. Ajá. Pero de repente llamaron las autoridades y no pueden tirarlo más de 300. Mirá. Así que ahí el cohete le toqueteó el carburador cohetero. Sí. Y... No, claro. Bueno, ahora revelo el lugar donde estaba en mi casa. Acá. ¿Lo tenías en tu casa? Tenemos mi casa. Ahora... bueno, había avisado que íbamos a sacar una foto. Así que ahí estuvimos con Juan Parcheschi, el ingeniero, y estuvimos agregándole peso. Ah, le tuvo que agregar, que no suba. Claro, tuvo que, le sacó un poco de combustible y le agregamos 2 kilos de peso más. Ajá. Así que estuvimos ingeniándonos nada para eso, para que llegue no más que 300 metros. Claro. Así que tuvo un, fue un laburo grande que me puse ahí a ayudarlo a meterle peso. Metimos alambre, metimos cable de cobre, todo enrollado alrededor del motor. Fue un laburazo que extra que no estaba previsto, ¿viste? Claro, claro. Pero bueno, salió todo bien. Así que sí, muy, muy, muy contento con eso también. Sí, y quedé copado también con el lugar, ahí el aeroclub. Uh-huh. Es un lugar como para ir a pasar un rato, a comer algo, a estar ahí. Uh-huh. Me gustó. Sí, sí. De hecho, hicieron desde el aeroclub esa invitación. Claro. A la gente que, bueno, que está abierto el lugar para que se sume la gente, que vaya. No es necesario tener un avión para ir al aeroclub. Uh-huh. Pero hay, por ejemplo, un espacio para hacer una... no sé, unas mesitas para sentarse, tomar un mate. No, es rural, completamente. No, sí, estaba el pasto cortito, de la pista. Bien. De pasto. Sí. Y bueno, está todo como por construirse, porque claro, se está reactivando ese espacio que estuvo clausurado. Sí, sí, ahora dentro de poco le iban a poner la luz, ¿viste? Sí. Iban a tratar de arreglar los baños. Y se puede hacer ahí una parrillita, algo como para ir a... algo improvisado. Sí, sí, pero está bueno. Claro. Sí, yo, después, unos días después del rodaje... 2 días después, creo, del Consejo Liberante de Mina lo declararon de interés cultural. Uh-huh. a la película. Y bueno, y ahí dijimos que tiene la idea de que se haga algo más, ¿no? Porque claro. Que no sea sí, solo sí. Cheque linda no película, eso. Y sí. Punto. Sino que por ahí se podría hacer un encuentro de coheteros, ¿no? Porque creo que... tal vez me equivoque, estuve charlando con esta gente que vino de Buenos Aires para tirar el cohete, que probablemente sea el cohete de aficionado más grande tirado en Argentina. Puede ser, claro. Así que se sabe que hay motores que tienen motores grandes, que tienen cohetes grandes, pero no lo han podido tirar. Claro. Por cuestiones de seguridad, ¿no? Tienen que ir a un campo grande con todas las medidas. Entonces, por ahí decís, bueno, hacemos un encuentro de coheteros, acá preparamos las condiciones, campos donde se pudo haber levantado cosecha, se puede tirar a distancias enormes acá, ¿no? Acá en la Pampa de Pocho o en algún lugar, o si no, cohetes más chicos en el aeroclub, se pueden hacer un montón de cosas para activar también en esas movidas, ¿no? Que por ahí traen un poquito más de trabajo en invierno. Entonces... bueno, hay muchas cosas que hacer en el valle y se pueden aprovechar todas estas movidas, estas repercusiones audiovisuales, ¿no? Que esto también van a seguir dando visibilidad de nuestra región en el país y capaz que también en el mundo, en distintos países. Así que bueno, está bueno esto, este mes de filmaciones, ¿no? ¿Qué pasó? Está bueno, sí. Y que bueno, estaremos al tanto de qué más. También bueno, esta peli se estrenaría en octubre, si no me equivoco. Y me parece... ¿O está pensado, al menos eso leí? No sabría decirte cuánto tiempo de postproducción pondrán, ¿no? Para mí son un poco más de meses, supongo. Teniendo en cuenta por lo que me dijeron... Se estima que el estreno nacional podría ser en octubre de este año. Claro. Ah, rapidito lo van a hacer. Bueno, queríamos establecer un contacto telefónico que no va a ser posible, creo, a no ser que nos digan ahora que sí. Me parece que no. Con Horacio Ruiz. Horacio Ruiz es director de cultura de Capilla de la localidad de Capilla del Monte, que fue donde inició el rodaje de Macondo, la Córdoba africana, que pasó por Nono y pasó por otros pueblos también, como Altagracia, Jesús María, Cabalango, La Granja y Nono. Todas estas localidades firmaron un acuerdo de hermanamiento. Y me interesaba también ese punto, charlarlo con la gente del área de cultura aquí de Nono, que no, bueno, no hemos tenido la posibilidad de hablar con Marina de esto, pues está ocupada, pero bueno, quizás si hubiésemos podido hablar con el director de cultura de Capilla del Monte, nos podría haber profundizado sobre esto, qué implica, ¿no? Un acuerdo de hermanamiento entre varias localidades de la provincia de Córdoba, entre las que está nuestro pueblo. Bueno, eso, básicamente, y saber que también estuvieron, que es interesante esto, cuando se rodó Cuenta Regresiva, estuvieron haciendo estos talleres con alumnas y alumnos de la Escuela de Arroyo de los Patos, también en la Escuela Proa, y ahora acá en Nono pasaron por el IPEM 135, que tiene también la especialidad en artes visuales, uh-huh. y estuvieron charlando, quienes realizan este documental, con los estudiantes, las y los estudiantes de allí, también dando cuenta de qué implica toda la tarea que implica producir, realizar un film, ¿no? Uh-huh. Un documental en este caso. Eso también está bueno, ¿no? Que sí, vaya... además, el de Macondo, Pablo César, es un documentalista que ha hecho películas en muchos países de África. Uh-huh. Así que tiene un largo, una gran experiencia y recorrido en cuanto a filmación. Y encima, la particularidad de las cámaras con rollos, no son digitales. Claro, digital. De 6 milímetros, sí. Así que es muy particular. Tiene una de, la que trajo acá es de 16, pero tiene uno de 135, o sea, es un camarón, digamos, que lo usa para ficción, ¿no? Claro. Pero son elementos raros hoy en día en la filmación. Más analógicos. Película. Sí, más analógicos. Así que... Bueno, muy interesante. Uh-huh. Bueno, una canción y venimos ya para la despedida. Cierre. ¿Sí? Uh-huh. Tango Negro, Juan Carlos Cáceres. Tango negro, te fuiste sin avisar. Los gringos fueron cambiando tu manera de bailar. Tango negro, el amo se fue por mar. Se acabaron los candombes en el barrio de Montserrat. Más tarde fueron saliendo en comparsa de carnaval, pero el rito se fue perdiendo al morirse Baltasar. Mandinga, congo y mina repiten en el compás los toques de sus abuelos. Borocoto, borocoto, chachás. Mandinga, congo y mina repiten en el compás los toques de sus abuelos. Borocoto, borocoto, chachás. Borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, chachás. Borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, chachás. Cosa se puso mal, no hay más gauchos, más orquídeos y manuelita que ya no está. Tango negro, los tambores no suenan más. Los reyes están de luto, ya nadie lo va a clamar. Más tarde fueron saliendo en comparsa de carnaval, pero el rito se fue perdiendo al morirse Baltasar. Mandinga, congo y mina repiten en el compás los toques de sus abuelos. Borocoto, borocoto, chachás. Mandinga, congo y mina repiten en el compás los toques de sus abuelos. Borocoto, borocoto, chachás. Borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, chachás. Borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, chachás. para romper el aislamiento? La pandemia ha puesto el mundo patas para arriba, ¿no? Y también, en todo caso, las maneras que tenemos de comer. Pero no todo cambia. Vos fíjate que, como la comida tiene que ver con quiénes somos nosotros, seguimos buscando consumir aquello que nos identifica más allá de la pandemia. Sí, entonces, cada uno tomará su mate con su propia bombilla. O, en todo caso, tomaremos un mate con dos bombillas, he visto amigos que lo hacen. Pero nunca vamos a dejar de tomar mate, porque forma parte de quiénes somos nosotros. Poné la pava. Información entre mates. Un programa de circulación comunitaria. Ya nos tenemos que ir, se cierra, se termina este programa de hoy, 7 de mayo, es el número 74, Sol. Uh-huh. Emisión 74 de Poné la Pava. Yo estaba chusmeando, este domingo, Feria Joven. Ajá. Sí, sí. En Mina Clavero, la Coordinación de Juventudes de la Municipalidad de Mina invita a la apertura de esta primera Feria Joven. ¿Feria artesanal sería? Compartirá espacio con la Ecoferia Municipal. Ajá. De 10 a 14 mañana domingo. Sí. En el predio de la Feria Municipal de Artesanos. Claro. Allí en la esquina de Avenida Costanera, Costanera, claro, y al lado calle Vaperón. Es. Ajá. Uh-huh. Durante el mes de abril, esta Coordinación de Juventud impulsó una convocatoria para que emprendedores y emprendedoras jóvenes puedan visibilizar sus elaboraciones, no solo a través de las redes sociales, sino también con stands en la ecoferia. Uh-huh. Así que bueno, buenísimo. Ahí en donde funciona la ecoferia, pero no es en la Costanera, la ecoferia, en Avenida Costanera, dice. Claro. Ah, el casino, tenés razón. Sí, el casino está en la Costanera, Pancho. Y yeah, así es. Bien, ¿qué más? Bordado mexicano. Sí. Acá en la Biblioteca Licha Funes en Nono. Uh-huh. Aparte de tango, folclore para infancias, adolescencias y adultez. Taller literario, arte para infancia, yoga, hay zumba, inglés, tejido al crochet, taller de apoyo escolar en matemáticas, canto, hilados. Son todas las actividades. Uh-huh. De la Coordinación de Cultura. Acá en la Biblioteca Licha Funes se suma un taller de bordado mexicano. Ah, buenísimo, es re lindo. Date una vueltita y averigua bien días y horarios pasando por este espacio de lunes a viernes de 9 a 13 frente a la plaza. Nos vamos. Bueno, nos vamos y nos reencontramos el sábado que viene. Nos reencontramos el próximo sábado 14 de mayo. Recuerden. Uh-huh. Que será el día del sorteo. Así es. A ver quién es la persona afortunada que se va a ganar. ¡Qué nervios! El viaje a Termas de Riondo con Cervus Travel. Bueno, gracias a toda la gente por acompañarnos, por estar ahí en la sintonía. Nos escuchamos de nuevo entonces el sábado que viene. Así es. Nos vamos con alguito. Buena semana para todos. Dale, nos vamos con alguito de música. Uh-huh. Vamos a escuchar para la retirada a José Luis Aguirre de nuevo. Sonó hace un ratito. Uh-huh. Pero ahora con otra canción, es cortita, de su disco Chuncano, creo que es de ese disco, y haciendo un poco referencia a la columna del Rodri que uh-huh. nos trajo y a la filmación de esta, claro, película. Sí. Macondo, Córdoba Morena. Córdoba.